O sea, yo tiendo a decir que un blog no se escribe con la cabeza, o sea, un blog no lo escribes con lo mucho que sabes o con lo listo que eres ni nada por el estilo, porque eso se agota, por muy listo que seas y mucho que sepas, ¿no? Un blog se escribe con los pies, en el sentido en que a medida que vas, no que le des con los pies al teclado, sino que a medida que vas caminando, pues vas aprendiendo cosas o vas viendo cosas nuevas, y por lo tanto tiene un componente importante de diario.